la tesis sobre la apropiación tecnológica y los medios comunitarios. La apropiación tecnológica y los medios comunitarios. Pronuncie, Aguilar, pronuncie. Yo, la definición que hago yo, y decimos si estás de acuerdo con eso, es que la apropiación tecnológica es el proceso o los momentos mediante los cuales sectores oprimidos de la sociedad se hacen cargo de esas herramientas para poder realizar y llevar adelante proyectos. En este caso, los proyectos específicos son de las redes comunitarias, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece correcto eso? En parte estoy de acuerdo. Yo, igual, me parece que es un tanto diferente el planteo porque es más rebelde. Yo entiendo la apropiación tecnológica, vale lo mismo lo que opine yo que lo que opinas vos, digamos, ¿no? Pero creo que la apropiación tecnológica se da cuando lo que se apropia es el fin de una determinada herramienta, ¿no? Yo necesito un motor para hacer que funcione este tractor. Pero ¿qué sucede? Yo no necesito comprar un motor de 100 caballos para producir 2 hectáreas. Me puedo arreglar con un motor de 10 caballos. El tema es que no consigo motores de 10 caballos, porque son todos de 100, porque fabrican estándar, apuntando a con una sola oferta cubrir todo el mercado. ¿Y yo qué hago? Pago de más, subutilizo, gasto más en general, no solo en plata, sino también en ambiente y demás, y me compro algo que no puedo mantener yo, digamos, y que no resuelve mi problema. Resuelve el problema de la persona que lo produce. La apropiación se da cuando se desarrollan esas tecnologías de manera de que puedan ser utilizadas por cualquier persona sin conocimiento técnico, que sea, porque no te hace falta saber desarrollar un motor para poder arreglar un motor, eso es cierto, que se adecue al presupuesto de un proyecto, y no por eso que sea más barata, sino que sea la precisa, la que necesitamos nosotros, que sí tenga un bajo costo, porque tiene que ver con este tipo de prácticas, vienen de grupos que son marginales del sistema porque el sistema los margina, no porque elijan necesariamente ser marginales en lo económico, están mediados por lo económico, entonces se busca que tenga un costo bajo y un costo de mantenimiento bajo al mismo tiempo que lo pueda arreglar cualquier persona. Ahí se da como la plenitud de la apropiación tecnológica. Para mí ese es el concepto de apropiación. Yo necesito un motor, me voy a hacer un motor. Acá tengo este motor que me lo hice con polea y funciona con unos pedales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, yo estoy aprovechando la energía cinética que produzco para trasladarme por el campo y cargo la batería con la que voy a usar el tractor más tarde. Uh-huh. Y ese tractor tiene un motor que se lo saqué una bordeadora, que es el que yo necesito para producir el arado que necesito hacer, digamos, ¿no? Pasa similar cuando se fabrica un transmisor en casero. No, pará, si vale 500 lucas este transmisor, y en realidad podemos estar irradiando con 1 kilovatio, digamos, lo que estás comprometido a comprar es muy poco, y no vas a producir los chips, ni el transmisor en sí, ni vas a fabricar las ondas hertzianas. ¿Qué es lo que vas a producir? Una máquina que te va a servir para cumplir específicamente con tu proyecto. Uh-huh. Sin gastar de más ni sin gastar de menos, sino adecuado. Y además que la pueda manejar cualquiera sin necesidad de contratar a terceros. Eso no tiene que ver con pagar, tiene que ver con la soberanía, con la independencia del proyecto. Ahí está esa apropiación. Uh-huh. Esto es nuestro. Si nosotros queremos, bueno, lo puede arreglar Pirulo, no importa. Pero el conocimiento lo tenemos todo. Uh-huh. Y se apropia esa tecnología para dar respuesta a una necesidad que no está cubierta en el sistema. Uh-huh. Yo digo que hay dos factores fundamentales en esta apropiación tecnológica, que es el poder acceder a esa tecnología de manera material, que ahí, bueno, después seguimos hablando de esa parte, y después la parte de poder acceder de manera de conocimiento. Son esos dos factores fundamentales. En la material está la cuestión económica y la cuestión histórica de que haya avanzado la tecnología de manera tal que efectivamente se pueda acceder, y bueno, el conocimiento para poder conseguir esa soberanía. ¿Te parece que son... ¿Te parecen bien esos dos factores? Sí. Sí, le son cruciales. El sonido es un flor de ejemplo de eso, la producción audiovisual en general. Hoy, si vamos al sonido, por ejemplo, en música, con 80 lucas o 90 lucas, te podés armar lo que antes salía millones. Y está bien, 80, 90 mil pesos no lo tiene cualquiera, pero millones lo tiene mucho menos. Y más destinado a proyectos que no persiguen el lucro, por ejemplo, que son muy, muy propios de las tecnologías apropiadas, que son tecnologías para resolver problemas de la comunidad, que buscan primero resolver el problema y después, si se produce un beneficio económico, ese beneficio se usa para comprar lo que no se produce. Es un esquema que económicamente me parece viable y me parece sensato, porque además se reduce la especulación, se reduce un montón de cuestiones. Entonces, sí, esa es la mala onda que está acostada. Es muy importante que sean accesibles, digamos, son tecnologías que tienen al alcance. ¿Y el otro punto que me dijiste? El conocimiento. No, bueno, y el conocimiento yo creo que es primero el conocimiento. Antes que la tecnología, que el valor que pudiera tener, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tenés que saber que vos podés resolver tu problema. Y ahí empezás a dar vuelta el asunto. Cuando dejás de pensar en que hay que adquirir, porque el factor del consumo es el determinante, ¿no? Yo no puedo resolver eso. Eso, como es técnico, además, eso requiere que yo sepa cosas difíciles. Y yo, no necesitas saber de física para fabricar un transmisor. Uh-huh. Si supieras física, te va a quedar mejor el transmisor. Va a ser más eficiente, además, si sabes de electrónica y de electricidad. Va a ser más eficiente, va a tener mejor consumo, va a calentar menos, va a bla bla, un montón de otras cuestiones. Pero no necesitas la física. Y el resto lo podés aprender a medida que vas interactuando con el transmisor. Si el transmisor calienta mucho, che, ¿por qué calienta tanto? Y si le pongo un disipador, y si pongo un aire acondicionado, ¿y qué me conviene más, el disipador o el aire? Y todo ese tipo de cuestiones no requieren necesariamente de un estudio de física. Ahora, lo que primero te tenés que haber preguntado, o planteado por lo menos, que vos sos capaz de resolver tu propio problema. Después vas a buscar los medios para hacerlo. Entonces me parece que el conocimiento es la primer barrera a las tecnologías apropiadas y a la revolución en general, digamos, ¿no? A que la sociedad dé respuesta a los problemas que la sociedad tiene. ¿Vos me estás hablando de factores intervinientes dentro de las tecnologías o redefinime la pregunta o repreguntame? Factores que hacen a la apropiación tecnológica, factores que la constituyen, digamos, que son esos dos. Yo digo que son esos dos. Una necesidad, digamos, nadie se va a preguntar si puede resolver su necesidad si no tiene la necesidad. Ahí entra ahí lo que digo del sector oprimido que tiene esa necesidad, digamos, de... Claro, uh-huh. Y muchos sectores oprimidos tienen una necesidad, por ejemplo. Desarrollo de tecnología apropiada son las turbinas que se usan en algunos lugares del campo en Venezuela y en otros lugares también, que producen electricidad con un arroyo o con una acequia. Producen electricidad como para un foco y una heladera, ¿sí? Pero esa gente, si no hace eso, digamos, si no desarrolla esa tecnología, debería haber terminado con una central hidroeléctrica que para tres casas la inversión no se justifica, entonces no iban a resolver su problema. ¿Qué es lo que tienen hoy? Y bueno, un sistema de energía que al lado de una represa hidroeléctrica es deficiente, pero que hace viable que tengan algo elemental para la humanidad y para la dignidad, como es una heladera. Uh-huh. ¿No? Sí, es propia de los sectores oprimidos. Sí, teniendo en cuenta el marco macro, me parece que sí, que son el conocimiento y la accesibilidad de esa tecnología, digamos, ¿no? El poder acceder a la fabricación. Pero también una característica muy importante me parece que es el concepto comunitario que existe ahí. Tomándolo, que existe propio de las tecnologías apropiadas también, ¿no? Son cuestiones de uso social, con uno, con dos, con tres, con diez. Las norias son esas ruedas que tienen unas latas en la punta y que se aprovechan para acarrear el agua o para hacer que funcione un molino cuando no hay viento y poder moler harina y cuestiones por el estilo son un buen ejemplo de tecnología apropiada, ¿no? Buscar la vuelta, digamos. Porque es que son eso, es buscarle la vuelta al problema que tenés, cómo lo resuelvo, y no solo cómo lo resuelvo con alambre, no, cómo lo resuelvo bien, cómo algo que me hago algo que me sirva, hago una máquina, soy capaz de hacer una máquina de, o de hacer cualquier otra cuestión que me sirva para resolver mis problemas. Eso yo creo que es una característica y es lo que les hace rebelde. Gente dice, che, pero pará, si el dueño de mi vida soy yo. Como dice, yo no puedo. Sí puedo. Ah, ¿y cómo hago? Y no, tengo que ver. A ver, y se pone a leer. Y no le tiene respeto al autor. ¿Qué me calienta? Si pudiéramos desarrollar una tecnología apropiada para cambiar el sistema económico, ¿qué me importa tenerle respeto a Marx? ¿Por qué voy a tener que tenerle respeto a Marx? Bueno, le puedo reconocer, vamos, Marx, sí, un copado, pensó un montón. Pero no es determinante eso. El factor que hace que sea excluyente el conocimiento no determina el conocimiento. ¿Y qué hace? Y bueno, vos rompes eso y empezás a avanzar. Sí, coincido. Para vos, las nuevas tecnologías de la comunicación y todo eso, hay como mucho fetichismo, un poco de... El Tato me decía ayer... seguimos siendo los tipos que se sorprenden con el tren, con la primera proyección que venía un tren, y que se asustan con el tren y que seguimos estando como hasta hoy, ¿no? Con todas las nuevas cosas que sale un nuevo celular mejor y y sale otra cosa mejor y estamos como locos, seguimos siendo eso, pero dice a la final son herramientas, son para vos. Pero a la final también han cambiado hasta... han hecho una revolución, si se quiere, cognitiva. Sí, van ganando. En la sociedad. O sea, hay nuevas generaciones que están condicionadas, que son diferentes gracias a eso, digamos. ¿Para vos son meras herramientas? Y hago hincapié en el meras. ¿Meras herramientas? Y las herramientas tienen uso. Ahí está la discusión. Usted la hacha la puede usar para bajar un árbol o para matar a alguien. Si cree que las nuevas tecnologías sirven para comunicar, está de alguna manera definiendo cuál es el uso que tiene esa nueva tecnología. Internet, que pudo haber sido la panacea de la liberación y por su estructura caótica y democrática, hoy es el canal de las herramientas de control. Del sistema y de los aparatos ideológicos, si lo quiere poner en términos más académicos, pero todos los esquemas de control social parten a partir o se basan en este tipo de cosas. Sí ha generado una sociedad diferente, no necesariamente peor. Hay cosas, tenemos niveles de violencia muy superiores a los que teníamos antes, pero también niveles de participación. No creo que las tecnologías, que para mí, discúlpeme, no son nuevas, tienen la primera red social, le doy un ejemplo, Netflix es del 97, entonces de nueva no tiene nada, no hay nueva tecnología. Internet tiene 60 años, la web como la conocemos tiene 27, no son nuevas. Sí puede ser que lo nuevo sea el tendido del control social, que yo le pondría un origen como en el 2000, ya que tampoco es nuevo, y nada más que hoy es mucho más elaborado, mucho más profundo y demás. Sí creo que son una flor de herramienta para expresar el sistema y que sirven para expresar el sistema, digamos. Están contaminadas de aparatos epistemológicos, ¿no? Son hachas que solo sirven para matar. Así como hay semillas que solamente sirven para que nazca una planta que no se puede reproducir y muera. Tienen ese aparato dentro que hace que cumplan una función. Si pensamos en redes sociales o en otros espacios, y lo vemos hoy, generan una falsa idea de participación, una falsa idea de integración, una sociedad mucho más atomizada, una sociedad que no incluye, incluso en generaciones como la tuya, por ejemplo, que pasa mucho más tiempo al aire libre que la mía. Mi generación, no, era la de la apatía, somos todos malos, iba Nirvana, qué sé yo, Carpe Diem y la mano en coche. La tuya tiene una espiritualidad que la mía no tiene, para nada. Gente más joven que vos, se ve más eso, gente de 20 años, 21. Pero es todo montado sobre un espectáculo que es falso, en el mejor de los casos es falaz, o verosímil, en definitiva, y que colabora con la inacción. ¿Por qué? Porque yo tengo un compromiso social, y lo expreso, pero lo canalizo de una forma inocua, como pasa con el activismo, ¿no? No me preocupa la precarización laboral, porque tengo un compromiso con el agua, como si fueran opuestos. Esta cuestión de la atomización de las causas es vieja, y si usted ve y muy eficaz, digamos. Es muy eficaz, claro, ahí tiene los movimientos por las, en mi opinión, mal llamadas minorías sexuales en Estados Unidos, fuertísimo, enorme, que no tiene ningún preso, y las Panteras Negras sí. ¿Por qué si las Panteras Negras tienen gente en cana, ¿no? El grupo trotskista yanqui, en el momento en que no se metió en cana, existiendo una homofobia impresionante, o cuando en el momento en que las comunidades homosexuales ponían congresistas en Estados Unidos, ¿no? Es decir, che, bueno, yo creo que las luchas que no generan consecuencias no son luchas. La consecuencia de ese tipo de militancia es simbólica, entonces se suma, pero en la medida en que está atomizada no se cambia la estructura. Entonces, ¿qué es lo que sumamos? Legislación y derecho al pataleo. Ahora tenemos derecho al pataleo, antes no teníamos derecho al pataleo. Bueno, es un avance, pero es una institución del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema te va cooptando, entonces, y te hace parte, una propiedad del capitalismo. ¿Está bueno que eso suceda? Yo te diría que no está bueno. Convivimos con esto, que es distinto, y sirve también, son herramientas. Las podés usar bien o las podés usar mal, diríamos, de cualquier herramienta. No, estas se pueden usar solamente mal, pero nos dan placer. Y ese placer satisface un montón de otras cuestiones, como la participación social, como el compromiso con, no te digo con el otro como prójimo, sino con el otro como integrante de tu familia, o morador de tu casa, o tu amigo. Hasta ahí llega ese compromiso. Y no, este, mirá, che, tal es un violín, no, pero ¿quién es? A ver. No lo conozco, lo comparto. Lo conozco, no lo voy a compartir, por las dudas, ¿viste? Porque qué sé yo. Y ahí tenés dos compromisos falsos, en realidad, aunque sea escabroso el asunto, ¿no? Y ya, las razones para discutirlo son muchas más, pero en los dos casos no se hace nada, y además en uno particularmente se genera una sociedad peor. No es la sociedad hipócrita que ya tenemos, es una sociedad que castiga, persigue y ejecuta sin defensa. Todo eso se hace a partir de un compartido. Uh-huh. Bueno, pero ahí la administración ahí sí de tiene... justicia. Sí. Yo ahí me agarro la administración de justicia para hacerle un parangón. No es nueva. Eso ya lo hicieron hijos en los 90, lo hacían las organizaciones revolucionarias en los 70 y son viejas. Pero ¿cuál es la diferencia? Existían juicios. Acá no necesitas un juicio para condenar. Es un botón para generar condena. Entonces, más allá de que se puedan dar discusiones en lo político, en lo sociológico, en lo filosófico y demás, tenés el botón de dar condena. Y no podés, no tenés botón de no me gusta, o de repudio, o de lo que sea. No, vos podés poner que te entristece, que, ¿no?, generás la interacción, proporcionás la información, marcás tu opinión al respecto, lo haces públicamente, ¿no?, que es el objetivo de hacerte. No, yo públicamente opino esto. Entonces uno, y hoy capaz que tan públicamente lo hago que lo comparto, ¿no? Me apropio de ese contenido. Pero no genera una transformación. No la hay. Para que esa condena sin juicio después sea efectiva, son necesarias las militantes que vayan a escrachar, a hacer la cuestión física. Uh-huh. Por lo cual es relativizable el rol de estas tecnologías respecto de lo que dicen de sí mismas. tenés 100.000 asistir en un evento y van 20, ¿no? Por poner un ejemplo más nimio. Y tenés 100.000 asistir y capaz que dos leyeron la convocatoria. Entonces, es una falsa idea de participación, de masividad, que además es muy selectiva, que las redes te muestran lo que querés ver, así que no, tampoco te vas a terminar enterándote de nada en ese tipo de espacio. Pero vas a estar conforme, vas a estar quieto, vas a estar pensando que estás haciendo lo correcto, que el compromiso es dar me gusta, ¿no? Y cuestiones por el estilo a las que finalmente nadie llega como conclusión, pero sí tiene mucho de eso. Uh-huh. No, pará, yo lo compartí, ¿no? Si a mí eso me interesa. Lo compartí para que la lean los demás. Lo compartí, pues, o sea, no me tomé el tiempo de lectura, me tomé el tiempo de darle compartir. Uh-huh. Eso es una atomización y una pelea falaz. Uh-huh. No estás peleando contra nada. Pero y gastando ahí tu energía para pelear. Uh-huh. Pero al mismo tiempo hay explosión así de medios autogestivos, comunitarios. En La Mosquitera pasamos uno que es el de Galeano, que habla de eso, del derecho a pataleo en televisoras. Sí. Y a mí me hace ruido siempre que lo escucho, porque en cierto punto estamos expresando eso desde... Bueno, eso la tiene que ver... Digo, somos un medio con el derecho a pataleo y vamos y decimos lo que pensamos en un poco y... Yo le comparaba las Panteras con Harvey Milk recién. Bueno, eso es cierto. Puede ver a La Nata en los 90, o a Página en los 80 y los 90, o a Pergolini también, o ver el caso que lo hemos charlado al aire, es el de tarjetaroja.com. Uh-huh. .org, creo que era, me acuerdo, uno de esos dos. Rebelión.org siguió online cuando Tarjeta Roja no. Bueno, ¿cuál afectó el sistema? Hay críticas que generan el balance, el equilibrio necesario, que son la garantía de la libertad de expresión. La libertad de expresión no estuvo en juego durante el kirchnerismo porque Clarín pusiera en la tapa que no había libertad de expresión. Todo lo contrario, esa tapa confirmaba que había libertad de expresión. Pero lo cierto es que no había libertad de expresión. Pero no por las razones que dice Clarín. Entonces, la discusión de los medios comunitarios, de los autogestivos, de los alternativos, de los independientes y demás, que están discutiendo la estructura, no puede ir en el sentido de generar balance, porque en ese momento, que generan balance, son parte necesaria de la realidad. Y es la que colabora también con la idea de libertad. No, no vivimos en libertad si existe La Mosquitera. ¿Bien? Pero nosotros como Mosquitera al mismo tiempo tenemos que seguir para adelante, digamos. Claro, pero no alcanza... digamos, si ustedes no se pusieran a pensar en qué están generando con lo que hacen... Bueno, dale. Sí, son parte del statu quo. Son la muestra, el botón que confirma que este es un mundo libre. Están ustedes pudiendo hacer lo que quieren. Pero no es cierto. No es cierto porque primero no pueden hacer lo que quieren. Segundo, están totalmente condicionados a nivel económico. Y sufren la estructura, sufren un sistema legal que está hecho para gente que se llena de guita y que está llena de guita, para que el poderoso siga siendo poderoso y todo eso que sabemos. Entonces, y buscan transformar eso, no para ser iguales al poderoso, sino para generar una sociedad en la que los medios como el suyo tengan lugar y formas de movilizarse. Ustedes, si la Cuyum tiene mucho público, no los va a entristecer. Bueno, pero a la LB10 sí. Fíjate qué diferencia. Ahí tiene que ver con si estás cambiando o no estás cambiando la estructura. Si vos te reforzás un medio autogestivo desde el concepto de competitividad y de productividad desde lo competitivo, sos parte del statu quo. Directamente, si te basas en eso. Y si decís, no, vamos a competir con los medios. No, ustedes se están aliando entre los medios. Y sí están discutiendo en ese momento. No, nadie es impoluto ni es 100% revolucionario. Eso no existe. Ojalá fuera posible. No existe. Me parece que no hay que ni buscarlo. Pero sí hay que tratar de estar parado siempre del lado que uno quiere estar parado. Uh-huh. En ese sentido, el círculo político no existe. No es que de la izquierda a la derecha con el centro y los radicalizados. Se está a la izquierda, no se es de izquierda. Cuando la gente que es de izquierda puede tener posturas de derecha cuando el contexto cambió. tranquilamente. Puede ser conservadora y puede ser un montón de cosas. El tipo que y la organización que siempre está a la izquierda se fija en estar siempre a la izquierda para ser coherente con sus principios, no con las doctrinas que le dan origen. Uh-huh. Y ahí, ¿qué importa? Digamos, no Galeano puede decir un montón de cosas y ustedes ser los que viabilizan eso. Pero están discutiendo la estructura. No están poniendo a Galeano porque es Galeano. Uh-huh. ¿Eh? No, hay un montón de cosas de Galeano que no las he puesto, no los he escuchado al aire. ¿Y son fachos por eso? No, boludo, están poniendo al aire lo que es transformador porque perciben eso. La nata no te lo pone Galeano, te lo cita. Dice, no, porque Galeano dijo que la utopía y que bla, bla, bla, y ya está. Uh-huh. Que a todo esto, esa frase de la utopía de Galeano es chupapija. Se la chupapija, ¿cómo que no se puede alcanzar la utopía? Chupame la pija, Galeano derrotista de mierda. Bueno, viene de la derrota también. Bueno, también yo no lo culpo, pero no lo voy a seguir. Esa se equivocó, Galeano. Lo mismo que el otro día estaba leyendo el manifiesto comunista, porque en Twitter una mina pone... Miriam Breckman, ¿lo ubicás a Miriam Breckman? Acá solidarizándose, un aplauso a Miriam Breckman, que bla bla bla, y pone una frase de Marx que habla de los hombres que se atreven. Entonces digo, uy, se le cayó el machismo a Marx. Me contestan los troscos, sí. Ningún machismo. Marx fue un hombre de su tiempo. No, un machista de su tiempo, sí. En su tiempo se era machista. ¿Entendés? No va a estar bien ni ser inclusivo, ni ser correcto. Ni estar mal decir, che, mirá, ¿viste? Mirá qué machismo que había. Y hay una parte del manifiesto comunista que dice, los burgueses nos acusan de querer socializar las mujeres, pero ellas las socializan cuando se encornan mutuamente. Concibe la mujer como propiedad en esa frase, Marx. Uh-huh. Y ahora, ¿se cae todo el marxismo por eso? No. No se cae todo el marxismo por eso. Ahora, si pensás que esa frase... pensar esa frase desde un punto de vista ortodoxo, sí se cae el marxismo. Hoy. Hace 10 años, no. Uh-huh. Para mí, la mecha está por ahí. ¿No? Si sos de izquierda, estar a la izquierda. Estar a la izquierda. Aún contra tu estómago, porque no es así la cosa. Y entender que en cada paso se va transformando la sociedad. Uh-huh. Vos estuviste trabajando en muchos medios autogestivos, como PPP. Bueno, no sé si decirle medio autogestivo, no sé si decirle la que. Era un medio autogestivo. Era un medio autogestivo. Como es, bueno, y que fue precursor también en la utilización de muchas herramientas que antes nadie utilizaba, pero que estaban a disposición. Bueno, la página de internet, digamos, usar la web y todo eso. ¿Cómo fue la experiencia esa? Fue loco, fue todo por error eso. Queríamos hacer una revista en papel, por eso PPP, papel palpoto. Y queríamos discutir el periodismo que nos parecía que se había transformado. Estábamos hablando del año 2000, que el periodismo ya no era el cuarto poder que se mostraba como tal, como el defensor de la sociedad ante la tiranía de un Estado, sino con un poder con intereses propios, digamos, ¿no? Un cuarto integrante dentro de los poderes que organizan la sociedad. Y nos parecía que era muy importante discutir los medios. Y discutir a los periodistas, que los periodistas fueran responsables y se hicieran cargo de lo que estaban diciendo. Entonces hicimos una web para obligar a la gente a participar, porque también veíamos que no había participación, pero no había lugar para participar. Y para que los periodistas se hicieran cargo de sus notas. En ese tiempo, si venía alguien y te comentaba una nota, perdón, no se podía comentar una nota. Pero como periodista, que alguien te comentara una nota, era un momento que te ponía en tela de juicio. Si no te llegan esos comentarios, similar a lo que pasa cuando un juez no va a la cárcel, ¿no? Un juez que condena no va a la cárcel, no ve las consecuencias de sus actos. No tienen una visión cabal sobre lo que está haciendo con una persona. Por eso es bueno que un juez vaya a la cárcel a ver cómo están los presos. Bueno, los periodistas también tienen que ver lo que le genera a la sociedad. Y lo que es menos palpable, tal vez, porque son los responsables de los estigmas y los estereotipos. Este barrio es zona roja, entonces hay una gente que va caminando por ahí con miedo y mira a todos como si fueran chorros. Se está criminalizando a todas las personas de un barrio por la necesidad de poner una noticia en un título que venda más. Queríamos discutir eso. Y queríamos discutir. Y no nos interesaba que opináramos igual. Nos interesaba que opináramos. Entonces creamos el sistema de comentarios, un sistema de mailing. muchas cuestiones que sí fueron muy de avanzada. Fue la primera web 2.0 del país. Yo creo, estoy casi seguro de que fue la primera en habla hispana. Y tampoco había visto ningún medio que en el mundo, y siendo yo un tipo lector y navegando desde el 90, que invitara a los lectores a discutirlo. 2.0 es eso. El 2.0 es la ruptura del concepto de web, de la información, digamos. La información va de un punto a otro, a la comunicación, ¿no? Que se comunican los dos. Sirvió, en realidad, para que... porque la web 2.0 no se impulsó en esta idea que teníamos nosotros de discutir, sino que se impulsó para tener contenido gratis, porque había que hacer crecer Internet. Entonces, bueno, todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede hablar, web 2.0. Y ahí salió Google con Blogger y todo ese tipo de cosas. Tengo que mandar un mensaje. Fue una experiencia muy interesante. Logramos cosas que no, muy absurdas. Yo creo que fue porque la propuesta del medio era buena, y era rupturista. Eso se empezó a discutir varios años después, como en el 2007. Discutir socialmente, esa discusión existe siempre. Poner sobre la agenda, ¿no? Claro. Pero existe también en el fuero íntimo de los medios y de los periodistas, ¿no? No se daba socialmente y mucho menos abierto. Entonces muchos referentes confiaron en lo que estábamos haciendo y pues comenzaron a mandar su laburo. Y esos laburos era de pronto el prestigio de las firmas que teníamos, que eran firmas pesadas, pero que estaban adhiriendo al proyecto nuestro. Fue una cuestión muy linda. Logramos mucho nivel de repercusión, tuvimos suerte también de haber, de algunas decisiones editoriales que tomamos y de algunos testimonios. Nuestro número 2, la tapa, era la invención de la epidemia mundial del SIDA, algo muy pesado como para sostener públicamente, pero lo hacíamos con los dichos de 3 premios Nobel, 2 de ellos premios Nobel por sus descubrimientos en SIDA. Uno de ellos, el creador en realidad, del test de conteo viral, que decía que el VIH no produce SIDA, que había otra enfermedad, pero que no era SIDA. Otro de los aportes que tuvimos ahí fueron documentos históricos que planteaban de Kissinger, en el 64, secretario de Estado norteamericano, planteando que era necesario buscar o desarrollar a lo largo del globo distintas epidemias para poder establecer un control demográfico, que es el planteo en realidad de que tenía esa nota. Como la industria farmacológica y farmacéutica y toda la que está detrás del control demográfico, que se beneficia del control demográfico, que no es específicamente de esa industria, sino elegido de poder general, de alguna manera encontró una preocupación en esa nota, porque teníamos 3 premios Nobel hablando, ¿no? Salió a desmentirnos la Medical Science. Entonces salió la comunidad científica a matarnos, y eso significó que la revista explote. No, mirá, estos son un hijo de puta. Bueno, similar a lo que le pasó a la THC. La THC, que mandó 300 ejemplares a Chiche Hellblum, y Chiche Hellblum se pasó una mañana entera por radio puteándolo, diciendo, no puede ser, hijos de puta, apologistas de la droga, y que bla, bla, bla. Y fue una flor de propaganda. Nosotros tuvimos esas buenas firmas, yo creo que por la buena propuesta, tuvimos aciertos editoriales, y mucho laburo, también mucha discusión, porque éramos un medio autogestivo que se planteaba la masividad, y la masividad como herramienta, y la masividad dentro del periodismo crítico está mal vista, aunque todos la perseguimos, me parece, pero que me parece un acto hipócrita, salvo los medios comunitarios, como que ustedes, pero la masividad es otro concepto, ¿no? Es la sociedad en general, es cubrir el lugar donde estoy laburando. No son todos. Son a aquellos a los que les hablo. En ese sentido es distinto. Teníamos un diseño muy serio, una revista muy pensada. ¿Y que intervino la apropiación tecnológica ahí? ¿Cómo? Y yo, la mayoría de las cosas de internet que aprendí, las aprendí para hacer la revista. aprendí a desarrollar en ActionScript, ya sabía HTML, pero no sabía MySQL, ni sabía PHP, ni sabía CFM, ni sabía nada mucho más complejo, porque sabía lo que me había hecho falta, sabía más de sistemas y de redes que de web. Uh-huh. Pasó que como teníamos muchos avales, no lográbamos imprimir la revista, pero logramos un hosting gratis. Tuvimos que hacernos una página y pensar cómo sería esta propuesta en una página. Y apareció la idea de utilizar Flash, que es un programa de animaciones, con botones de stop and play en cada punto que permitían avanzar y retroceder de hoja, sin el efecto de cruzar de hoja, que nos parecía una estupidez. Porque la gente se ponía a mover alguna pantalla en lugar de leer la nota. ¿Qué me interesa a mí que mueva la? Yo quiero que lo lea. Entonces, estuvimos viendo eso, analizando también lo todas que hoy se llama SEO. Que ahora son arcaicas, o que uno lo diría estéticamente, ya, si uno viene a la página ahora, es una página vieja. No, varios números de PPP. PPP siempre tuvo la vanguardia. Hicimos el primer sitio en SVGC, SVGZ, el primer medio de SVGZ fue el nuestro. Es un medio de alta definición, eran 300 PPP metidos en 1,6 megas, porque el esquema nuestro era que cada nota tenía que pesar menos que una foto, entonces una nota tenía que pesar 60K, 70K, y en esto la revista completa pesaba 1,46 megas, que si lo llevas a fotografía es casi 1 giga. Y nosotros hicimos que una web se mostrara en alta definición, se vectorice automáticamente y podás hacer verla responsivamente en cualquier dispositivo. De hecho, bueno, no existía el concepto de responsivo cuando nosotros teníamos un medio responsivo. Y lo que buscábamos... Que se acomoda la página a la pantalla, digamos. Claro, a cualquier dispositivo. Pero además la nuestra se acomodaba no solo al dispositivo, sino a la proyección. No se pixela, porque es vectorial. Entonces, le podías clavar un zoom de 3000 que no se te iba a correr un solo píxel. Sí se perdía un poco el foco, así que... Una fotografía ampliada por arriba de un zoom de 1000, que ya son muy pocas, hay herramientas específicas para eso, digamos, que son forenses, ahí sí se perdía un poco el foco. Pero siempre tuvimos un pasito adelante en ese sentido, por error, porque llegamos a esa web pensando en que todos los sitios web habían optado por PHP y ya había cansancio de leer en PHP, que es lo que ha producido el clickbait, digamos, y que la gente lea titulares y no abra las notas y crea que eso es informarse. Entonces dijimos, bueno, vamos, el concepto de la revista va a ser que es una revista metida en un televisor o en un monitor, ¿no? Como pensar a Homero hojeando una revista en la central nuclear con los guantes para malear plutonio. Exactamente lo mismo, pero puesto en una revista. Entonces, ¿qué tenía que parecer? Una revista en papel, pero metida en un monitor. Y eso nos llevó a la necesidad de vectorizar. A todo esto ya sabíamos que era vectorizar, ya sabíamos desarrollar script, habíamos modificado una parte de un programa que se llama Inkscape, que terminamos colaborando, ese software se lo dimos a Inkscape y hoy es parte de ese programa en la actualidad. Y hackeamos nuestro propio servidor para que en lugar de bajarte el archivo te lo sirva, eso es que lo abra y te lo muestre. E hicimos que ese formato que no lo usaba nadie se pudiera hacer estándar. Uh-huh. O sea, que lo pudiera abrir cualquier persona, desde cualquier navegador. Si lo ves de lo tecnológico, es un avance del carajo. Lo que nosotros estábamos buscando es que se lea más y que se participe más. Bueno, el mismo concepto que teníamos originalmente. Lo nuestro no ha sido vanguardismo tecnológico. sí ha terminado coincidiendo con cuestiones que han sido muy de avanzada y muy... sí, vanguardista, pero teniendo nosotros preocupaciones sociales. Tal vez nuestro primer número hoy se vería feo. Yo no lo visitaría porque usa Flash. Y Flash es una amenaza para el mundo, digamos, ¿no? Por eso también que queríamos dejar de usar Flash. Y queríamos invitar a la gente que deje de usar Internet Explorer. Entonces empezamos a hacer algo que no se podía abrir con Internet Explorer. Que en nuestro caso significaba el 10% de las visitas, no era arriesgado. Pero hay que animarse a perder el 10% de las visitas por una decisión técnica. Lo hicimos de igual manera y pusimos una home ahí diciendo, si tenés Internet Explorer, tomate el palo o instalate algo que esté bueno, pero hay que estandarizar la web. Y hay una decisión política, digamos, de no darle igual a Microsoft. Claro, y no era, eso lo hicimos en 2006. Android debe ser 2007, creo, por ahí. Uh-huh. Así que, y Android tenía soporte Flash cuando arrancó. Uh-huh. El HTML5 que vino a resolver esto es del 2010, creo, o 2009. A lo que voy es que la forma técnica de resolver el planteo político no estaba en ese momento y la desarrollamos. Ahí tenés una tecnología apropiada completamente. Che, esto no está bueno, lo hago. ¡Ah, funciona, boludo, funciona! En esta mesa fue que lo hicimos con el Pacho. Estábamos a los saltos y fue lindo. Y fue sí, una búsqueda constante y una investigación constante y mucha lectura, y mucho laburo, mucha discusión. Porque Google no registraba los contenidos de las notas porque estaban hechas en Flash, entonces teníamos que hackear el algoritmo, o sea, hackear sin hackear, ¿no? Engañar al algoritmo de Google para que encuentre el contenido. Uh-huh. Hoy Google busca dentro del contenido de los archivos SWF, que son ese formato. Pero nosotros en aquel tiempo ya lo estábamos haciendo con formato de texto y con formato PHP en los foros PHPBB que usábamos. Entonces, uh-huh, era una revista en Flash indexable, que también por eso teníamos muchas visitas. Porque fuimos con la decisión de llegar al mayor público posible utilizando todas las herramientas a disposición que teníamos, resulten legales o no, digamos, nos parecían que eran éticas todas. Entonces, desde ahí fue que nos fuimos moviendo. Yo creo que fue una gran experiencia y durante 2 años sí fuimos un medio importante acá. No fuimos un medio que sentara agenda. Pero hoy no conozco ninguna otra revista, del 2000 hasta hoy, local, que haya logrado ese nivel de credibilidad. No lo tiene, me parece, el diario El Otro, que está muy marcado, identificado partidariamente, y eso genera que dentro de este contexto de posverdad se... segmentación, digamos. Claro, y además que lo lea la gente que le interesa eso, ¿no? Yo elijo cuál es el olor a culo que quiero sentir. Había otro hace 2 años. Explícito Online. Explícito. Explícito, bueno, se comprometió con el feed. Es el mismo problema. Pero Explícito me parece igual que es mejor ejemplo que el otro. Pero son diarios, no son revistas. Uh-huh. Nosotros lográbamos ser el medio más leído de la provincia a diario, publicando cada 2 meses. No es menor eso. Y además logramos referencia, logramos que la gente nos conozca, logramos que la gente nos quiera pagar, porque lograr vender un ejemplar es difícil, porque alguien tiene que querer pagarte por eso que estás haciendo. Se dieron varios avances. Yo, esto a decir de gente más vieja que yo en el paño y más vieja que yo en Mendoza, coincido, me halaga, pero coincido, de la revista Claves hasta hoy. En Mendoza no hubo otro medio similar local. Sí, han habido otros medios con otras características que tengo, pero con ese perfil, porque la búsqueda era particular, si se quiere. Lo que digo no anula el trabajo de nadie más, pero sí podríamos haber estado en el baño de cada casa si hubiéramos tenido los medios para hacerlo. ¿Ahí faltaron medios? Y sí, faltó la estructura económica. Mantener todo eso tenía un costo altísimo. Nosotros no producíamos guita. Entonces empezamos a gestionar la guita. Y al final lo que no teníamos era la forma de producir los contenidos, porque se había terminado una revista muy complicada, muy difícil de escribir, muy onerosa de hacer. No muy cara, porque no era cara. Muy laburada. Pero requería demasiado esfuerzo por los estándares de calidad que teníamos, que no eran la corrección ortográfica, pero sí estaban en la diagramación, sí estaban en el desarrollo, sí estaban en las titulaciones, digamos, había un nivel de exigencia muy alto. Lo que llevó con el tiempo a que el mismo proyecto se nos caiga por lo pesado que estaba, y no lo pudimos sostener. Realmente me acuerdo de eso y me acuerdo de las cosas que hacíamos y me parece triste. Cuando hoy veo calcos de las que hicimos pegadas por ahí, bueno, o pasan como vos, que te dicen, mirá esta PPP. Le digo, la puta madre. Hay alguien que tiene, que se sigue fijando en eso. Y decís, bueno, un bajón. Pero salió así, ¿qué va a ser? No es un fracaso. Yo creo que fue un triunfo que terminó estrolándose. Porque no lo pudimos mantener. No culpo al Estado, ni al sistema económico. Ni... Fuimos nosotros los que hicimos que no funcione. No fue nuestra decisión, ni nuestra voluntad. Pero sí, se nos cayó. El calco que a mí me encanta es Fallad Facho, comprate un karting, que la sacamos cuando la cana, el Fallad quería que usemos una patente en la cabeza, en las motos. Se las dimos a los motoqueros, pero antes de eso dijimos, che, ¿quién puede pagar estas calcos? Ah, mira, hay una imprenta del Partido Humanista. Bueno, che, ustedes que son humanistas, mira, Fallad está haciendo esto, que es un hijo de puta. Queremos hacer esto, sin firma, sin nada. ¿No nos querés imprimir esto? Sí, papá, qué sé yo. Y repartimos calco a rolete. Hemos hecho panfletos que no necesitamos repartir. La gente venía a buscarlo, se los llevaba. Políticos que estábamos criticando en nuestros panfletos venían a buscarlo y se cagaban de risa. Y yo creo que son... Esos son éxitos, ¿no? Cuando el atacado... no tiene más para decir que che, qué bueno, esto es una puta, ¿entendés? Yo creo que sí, es un triunfo. A nivel político es una apropiación también. Pues, decir, ah, es que este me hace parte de lo que hacía Kirchner con CQC. Pero a nivel social no. ¿Por qué? Pues estamos fomentando la burla en esos casos. Y no es la burla por la que se le pierde el respeto al poderoso. Se le pierde el respeto. Se le pierde. Bueno, sí, mira, vamos a respeto. No es que no lo respetás porque es inferior. Es que dejás de verlo como un poderoso. Es cuando entendés que el policía te está pegando, es una persona, que no hay una institución metida dentro de ese cuerpo. Y cuando entendés eso, al milico le contestás. Entonces, esa burla no tiene que ver con decir, ah, este presidente pelotudo como Macri que tenemos, que es un mediocre y no labura, entonces, y nos hacen todo lo que nos están haciendo, o pasaba lo mismo con Menem, presidente frívolo, al que nadie respeta, sino que le perdés el respeto a esa institución que representa a esa persona. Y en el momento que lo haces, ves a la persona. Uh-huh. Le sacás el traje a Papá Noel. Y lo podés cagar a trompada, que era lo que estábamos tratando de hacer.